historia en común. Una identidad compartida. Muchos pueblos en una misma nación. Muchos pueblos en una misma nación. Resistimos hace más de 500 años. Más de 500 años. Oyapó 500 ari yayeputa soño ndive. Sintiendo. Soñando. Y construyendo la patria grande. La patria grande. La patria grande. Ahora comienza. Ahora comienza. Al sur del río Bravo. Al sur del río Bravo. Al sur del río Bravo. Río Bravo y Ruyote. Al sur del río Bravo. Noticias, cultura y raíces de nuestra América. Una nación, una bandera. Buenas, buenas, buenas latinoamericanas, latinoamericanos y latinoamericanes. Arranca a partir de este instante al sur del río Bravo. Noticias, cultura y raíces de nuestra América. Esa es nuestra bandera, es nuestra consigna, es la idea fuerza que explica de qué van estas dos horitas semanales que tienen como leitmotiv, como razón de ser, derribar, combatir aquellas fronteras que nos impusieron, rescatar nuestra identidad latino-caribeña, recuperar esa identidad del sueño de la gran patria grande y la matria grande, nosotras y nosotros también le sumamos. Un programa, Lucio, en el cual sentimos un vacío inconmensurable en este estudio radial, pero que vamos a intentar llenarlo con todo nuestro amor latino-caribeño. No está hoy entre nosotros la comandante en jefa del amor latino-caribeño, Lupita. Pero así es. Pero está usted, Lucio. Buenas tardes, buenas noches, buenas mañanas, buenas madrugadas para todos, todas y todes. Sin Lupita hoy, que estuvo haciendo ahí, vamos a intentar averiguar qué estuvo haciendo Lupita en estos últimos días, pero no dejará de ser un programa sumamente interesante para analizar lo que ocurre en nuestro continente, en nuestra patria y matria grande, especialmente con los ojos bien puestos, los ojos bien abiertos en Brasil y en San Pablo, ¿no? Cada vez estamos más cerca de la próxima elección presidencial de Brasil, lo que será la segunda vuelta presidencial del gigante sudamericano. Ese es el tema central, imprescindible por estas horas en América Latina y el Caribe. Brasil está en el centro de la escena y ese va a ser, decíamos, el tema principal que vamos a abordar. Lupita, nos llegan ahora informaciones por Patreon, por nuestra red social. Hay gente que la vio de camino de regreso del Encuentro Nacional de Mujeres que se realizó en el sur de la Argentina, en Trelew más específicamente. En el sur del río Bravo. Así es, Lupita fue de enviada especial. Nos va a enviar algún testimonio por audio, así que va a estar de alguna forma presente en este espacio. Así que vamos a intentar llevarla de la mejor manera posible, sin nuestra madrina, sin nuestra guía espiritual. Lucio, ¿qué más tenemos en el día de hoy? Además del reporte de Lupita y de Brasil. Bueno, hablando de las mujeres, vamos a tener nuestras noticias antipatriarcales con Victoria Obregón, nuestra mariposa latinoamericana, para seguir derribando el patriarcado y deconstruyéndonos. Acá en el sur del río Bravo, también visitaremos Bolivia, porque el presidente Evo Morales confirmó que todos los trabajadores y trabajadoras de Bolivia recibirán el pago del segundo aguinaldo. Doble aguinaldo. Para los trabajadores de Bolivia que, bueno, una vez más reciben este doble aguinaldo que vamos a estar explicando de qué consiste. Además, iremos al Caribe hoy, al Salvador, más precisamente, porque hubo noticias con el hoy Santo Romero. Ajá, el Monseñor Romero, el Santo de los Pobres, el santificado, santo de los pobres, por, santificado el Vaticano. Por el Papa. Así es. Vamos a explicar sobre todo quién fue, ¿no? Así es, Oscar, ¿quién fue? Arnulfo Romero. El Santo de los Pobres, que fue santificado, como decíamos, por el Papa Francisco este último fin de semana. Y además, como si esto fuera poco, iremos a Colombia, donde el movimiento estudiantil está realizando grandes manifestaciones. Iremos a Perú también, donde hay noticias en cuanto a la justicia, porque la líder opositora Keiko Fujimori, hija del dictador Alberto Fujimori, candidata a presidente que llegó a segunda vuelta nada más que en las últimas elecciones, está detenida. Está en cana la hija de Keiko, no solo... La hija no, Keiko. Keiko, la hija de Alberto. Así que no solo Fujimori, padre dictador, está en Cana, sino ahora también su hija. Bueno, un recorrido agitado tenemos hoy. Y como si fuera poco, noticioso, vendrá nuestro amigo Juan con su columna para la cultura latinoamericana en este programa Al Sur del Río Bravo, número... A ver si el nuestro hombre de orquesta se llega a acordar. 125, por ahí. Sí, entiendo que sí. Ahora lo chequeamos. El Abus, ¿cómo le va? El hombre de orquesta, el comandante en jefe de los botoncitos, ahí a las corridas, ¿no? Muy bien, muy contento. Pero atajando 10 penales a la vez. Algo así. Bueno, por mucho ahora... Mucho calor, intentando atajar el calor en principio. Todavía no me he podido renovar la ropa, así que me ven abrigado y transpirando. Ajá. Como si fuera invierno, pero bueno. No, llegó no el calor a la ciudad de La Plata, acá en la Argentina, y estamos muy contentos, por lo menos yo. Así es. El Abus se transpira todo nuestro hombre de toda la cancha. Gracias a él es posible este espacio. Y gracias también a las radios que transmiten al sur del Río Bravo en toda nuestra América. Nuestra casa matriz es Radio Nauta. .com.ar acá en la ciudad de Las Diagonales, y también escuchás Al Sur del Río Bravo por las siguientes radios amigas en toda la Avia Yala. En México nos pueden escuchar por Radio Comunitaria Totopo y Radio Nuestra Palabra de Cuicatlán en Oaxaca. En Colombia sonamos por Contagio Radio. En Chile por Radio Placeres en Valparaíso, Radio Comunitaria Villa Olímpica en Santiago, Radio Aucán en el Valle de Colchagua, Chilué, Radio Caucamán en la isla de Chiloé, Radio Manque en Rancagua y en la agencia de noticias Medio a Medio. En Argentina por FMC Comunitaria en Neuquén, Radio Larga Robo en Catamarca, Radio La Caterva y Radio La Colectiva en Ciudad de Buenos Aires, Radio La Mosquitera y Radio La Pujante en la ciudad de Mendoza. Además, en Río Radio Encuentro y Estación Choele en Río Negro, FM Punta del Indio en la provincia de Buenos Aires, Radio Pueblo y Radio Garabato en Córdoba, en la Radio Universidad Nacional de Entre Ríos en Concepción del Uruguay y en la Radio FM La Azotea en Mar del Plata. En Venezuela nos escuchás por la Radio del Sur en toda la República Bolivariana de Venezuela, en Radio Ecos en Mérida, también en Radio Antena Libre y Radio Crepuscular, ambas en Barquisimeto, y en Radio Unare en el Estado Bolívar. En Honduras nos pueden escuchar por Radio La Voz Lenca y Radio Guarajambala en Ciudad de la Esperanza. Saludamos a la banda de la radio online Voces de Isimuleu en Guatemala. También un saludo grande a los compañeros y compañeras de Radio Temblor en Panamá. Lupita les manda un gran abrazo, lo más grande que se pueda, a la banda de Radio Temblor, que estuvo ahí haciéndose eco del último programa y sobre todo la última intervención rapera de Lupita. Es cierto. Saludamos también a las radios del Uruguay, Radio Ciudadana La Gaviota, Radio Contacto Sur y Radio Mundo Real. Si querés enviarnos algún mensaje, algún mimo, alguna sugerencia, alguna crítica, en cualquier momento que nos escuches, en cualquier día y por cualquiera de estas emisoras, nos podés hacer a las siguientes redes. Al Facebook, @AlSurDelRíoBravo, o a nuestro Twitter, @SurDelRíoBravo, o a nuestro Instagram, @AlSurDelRíoBravo y en bajo radio, o si no, al WhatsApp, +54 9221 670 5190. Bueno, Luz, ¿usted está listo para emprender nuestro primer viaje? Yo estoy con el cinturón abrochado. El Abus está siempre listo para conducirnos, para agarrar el timonel y emprender este viaje latinoamericano. La primera estación, la primera parada nos lleva ao Brasil. A pensar que você amanhã há de ser. A pesar de você, Jair Messias Bolsonaro, a mañana va a ser otro día. Será otro día, mañana. Mañana va a ser otro día y pasado otro, y así seguirá la historia hasta el 28 de octubre, el día de cuando se defina quién va a ser el próximo presidente de Brasil. Se acorta la carrera y pasamos a comentarte las noticias más importantes de esta tensionante y escalofriante campaña electoral en Brasil. Así es, una nueva encuesta se publicó en las últimas horas en el gigante sudamericano, donde el candidato Jair Bolsonaro amplió su ventaja a un 59% de la intención de votos contra el 41% del candidato del PT, Fernando Haddad. Según la encuesta publicada por Ibope, es la primera encuesta que publica esta encuestadora post primera vuelta, por lo cual Jair Bolsonaro tiene una ventaja cómoda ante Fernando Haddad de cara a la selección del 28 de octubre. La encuesta, como decíamos, es la primera de Ivope y le sigue a la encuesta publicada por Datafolha, que es la otra gran encuestadora del país, que la semana pasada aseguró que Bolsonaro tenía una intención de votos del 58% y Fernando Haddad del 42%. Amplia ventaja para Bolsonaro según los sondeos, que le pifiaron por bastante en la primera vuelta, sobre todo con la cantidad de votos que obtuvo Bolsonaro, pero bueno, en todo caso ese es un muestreo de las empresas encuestadoras. Todavía quedan un par de semanas largas para que Haddad le achique distancia y pueda llegar a tener alguna chance. Sabemos que está complicado, pero esos son los números hasta el momento. Más allá de las encuestas, hay que hablar de lo que se está imponiendo en esta campaña y sobre todo después de la primera vuelta, y tiene que ver con la cada vez más acentuada violencia política, esta cultura de la violencia y el odio que se está imponiendo en Brasil a partir del fenómeno Bolsonaro y que se está reproduciendo cada día con ataques a militantes, simpatizantes de Haddad o del PT, o también cualquiera que tenga alguna divergencia con el fenómeno Bolsonaro, como por ejemplo la población LGBT+. Así es, porque un mapa realizado por el investigador de la Universidad de San Pablo, Haroldo Ceravolo, mostró que hay más de 30 casos de violencia cometidos desde principios de octubre por defensores del candidato Jair Bolsonaro, no solo sobre un sector de la población, sino sobre cualquier persona que sea opositora a Jair Bolsonaro. No hace falta tener una remera de Lula da Silva, pero lo cierto es que las mujeres y la comunidad LGBT es la más atacada en los últimos días en Brasil. Casos de violencia por motivaciones políticas ya venían sucediendo desde el comienzo de año, y recordemos que el 24 de septiembre, por ejemplo, la administradora del grupo Mujeres Unidas contra Bolsonaro, una gran coalición en contra del candidato de la derecha, fue agredida en Río de Janeiro por dos hombres armados que la golpearon en la capital carioca de Brasil. Y quizás uno de los hechos más trágicos de todos los ocurridos hasta el momento ocurrió en la ciudad de Bahía, donde el militante negro y profesor de capoeira, Moa del Cantende, fue asesinado con 12 cuchilladas por un votante de Bolsonaro. Esto ocurrió en Bahía, en El Salvador. Esto además sucedió el mismísimo día, el día posterior a la votación. La noche de la votación. Claro. Moa del Cantende dijo que iba a votar por Fernando Haddad en un bar. Un hombre identificado como Paulo Sergio Ferreira de Santana, que votaba por Jair Bolsonaro, salió del bar, fue hasta su casa a buscar un cuchillo, volvió y lo asesinó sin mediar más palabra que una discusión política. Estos son los hechos de violencia que ocurren en Brasil desde que Jair Bolsonaro hace apología de la violencia y de las armas en cada oportunidad que puede. Desde el 7 de octubre se denunciaron, decías Lucio, más de 30 ataques por parte de simpatizantes de Bolsonaro. Más de 15 tienen que ver con ataques directos a personas de la comunidad LGBT+. Así que bueno, eso va por un carril. Por otro lado va el carril de la campaña virtual, ¿no? Más allá de lo que pasa en la campaña real, más allá de lo que pasa en las calles, la campaña virtual en medios de comunicación y en redes sociales toma cada vez más protagonismo en el mundo y con mucha fuerza en Brasil, con estas fake news, ¿no? Estas noticias falsas diseminada sobre todo contra los candidatos del PT, Fernando Haddad y Manuela Dávila. Así es, porque el Tribunal Electoral de Brasil ordenó que la red social Facebook eliminara unas 38 páginas de usuario con información falsa sobre el candidato del PT, Fernando Haddad, y su compañera de fórmula, Manuela Dávila. Esta medida anunciada por la justicia se suma a la decisión tomada el pasado viernes por el juez Carlos Horbachi, quien ordenó la eliminación de al menos otras 50 publicaciones de la misma red social que, en el mismo sentido, publicaban noticias falsas de la fórmula presidencial del Partido de los Trabajadores. Hablábamos del carril de las calles, el carril de los medios y las redes, y el carril real, ¿no? El plano de la campaña presencial que están haciendo Haddad y Bolsonaro. Bolsonaro estuvo nada más ni nada menos que visitando el Batallón de Operaciones Especiales de Río de Janeiro, el famoso BOPE, que es un cuerpo de fuerzas represivo, ¿no? Y que se hizo mundialmente conocido con la película Tropa de Élite. La película más taquillera de la historia de Brasil, una muy buena película que de paso recomendamos. Lo cierto es que Jair Bolsonaro visitó al BOPE, como se lo conoce, un cuerpo altamente represivo que, como bien decía, se hizo conocido con Tropa de Élite. Y Bolsonaro dijo, mi objetivo es hacer a Brasil semejante al que era hace 40 o 50 años. ¿Qué pasaba en Brasil hace 40 o 50 años? Había una dictadura, ¿puede ser? Así mismo. Y esto también decía Jair Messias Bolsonaro junto a los militares brasileños. El aspirante por el Partido Social Liberal visitó un cuartel del Batallón de Operaciones Especiales de Río de Janeiro. Allí defendió una vez más la liberación de la venta de armas para civiles y prometió luchar contra la violencia. Si no hay alguien como nosotros quien está tratando de cambiar las cosas, la situación va a empeorar. Entonces es una misión dada por Dios. Así es como lo veo. Juntos podemos cambiar el destino de esta gran nación. Bueno, una misión dada por Dios, ¿no? Otro de los ejes semánticos y retóricos de Jair Messias Bolsonaro. A todo aquel que le interese seguir el día a día la campaña presidencial en Brasil, entren a las redes sociales de Jair Bolsonaro y van a ver la foto de Bolsonaro en el BOPE. No, se me pone la piel de gallina. Es con la calavera terrorífica. Es terrorífica la foto. El símbolo del BOPE es una calavera con un cuchillo clavado. Y está esa calavera iluminada de fondo y Jair Bolsonaro sonriendo con una sonrisa maléfica. La verdad que transmite muchísimo miedo. Bolsonaro, que también por estos días elogió a Donald Trump, se declaró admirador del presidente estadounidense y también le envió un saludito a Mauricio Macri. Ante la pregunta de una periodista argentina, Bolsonaro le envió un abrazo a Macri y dijo que terminó con la Dilma Kirchner. Sí, fue el mensaje de Trump, de Bolsonaro, al presidente argentino y también recordamos y reiteramos declarándose admirador de Donald Trump. Pasamos a Fernando Adachi y vamos a compartir un popurrí de testimonios que armó el querido Agus sobre distintas declaraciones de Fernando Adachi durante estos días, diciendo que Bolsonaro fomenta la violencia y la cultura de la violación y además es una amenaza para la democracia. Mi adversario fomenta la violencia, incluso la cultura de la violación. Llegó a decirle a una colega del Parlamento que no la violaba porque no lo merecía. ¿Qué señal más violenta que esa para una sociedad? Nadie apoya a los bandidos, pero las propuestas de Bolsonaro son poquísimas, inclusive en el área en la cual se dice especialista. Armar a la población no resolverá nada. La seguridad pública es un servicio que tiene que ser prestado por el Estado y si no lo presta correctamente, hay que adecuarlo. ¿Por qué no hay paz en Oriente Medio? ¿Por qué no hay paz en Oriente Medio? Por el petróleo. No podemos admitir que los estadounidenses se metan en América del Sur. Tenemos que resolver nuestros problemas con nuestras propias fuerzas. Bolsonaro es una amenaza concreta a las instituciones. No voy a ahorrar esfuerzos para evitar lo peor. Estamos lidiando con uno de los peores parlamentarios de la historia, como si fuera banal lo que está ocurriendo. Bueno, ahí Fernando Adachi, traducido al español, algunas de las cosas que decía en torno, sobre todo a la amenaza que significa para Brasil Jair Bolsonaro. Sí, bueno, un discurso de Fernando Haddad que cada vez se vuelca más al centro político de Brasil por sobre el tradicionalismo del PT, que obviamente busca traccionar votos de todos los sectores que pueda el candidato al Delfín. De Lula da Silva, por eso en los últimos días ha desarrollado una campaña muy relacionada con un tinte religioso, intentando mostrarse como un hombre de familia, de hijos, que siempre fue un buen servidor público, que toda su vida trabajó por el bien de Brasil, en contra de lo que asegura Fernando Haddad, es Jair Bolsonaro, que es un hombre que hace 30 años está en el Parlamento y solo presentó un proyecto de ley. Un proyecto de ley solo y también un hombre que tiene muchas dificultades para completar una oración completa. Por eso sus asesores de campaña le están sugiriendo no hablar mucho, no participar en los debates. Por ahora viene haciéndose el tonto, ¿no? Viene rehusándose a participar en debates y continuando esa estrategia de hablar lo menos posible, cosa que le resultó durante la primera vuelta y con el argumento de estar hospitalizado no participó de casi de la campaña. Sí, sí, nosotros recordamos cuando fue la primera vuelta y Fernando Haddad empezó a subir en las encuestas, fue porque Jair Bolsonaro estaba teniendo presencia en los medios de comunicación y estaba hablando bastante. Cuando hizo silencio Jair Bolsonaro, empezó a subir en las encuestas, uh-huh, llamativamente. Por eso todo su grupo de asesores le recomienda no ir a los debates, como ya anunció que no irá. Y además Bolsonaro es un hombre que se reivindica y dice públicamente que no sabe nada de economía, por ejemplo. Y Brasil es una de las 10 economías más importantes del mundo, nada más y nada menos. Que no sabe nada de economía y que va a otorgar toda la potestad del rumbo económico en Pablo Guedes, ¿no? El que va a ser su gurú económico en caso de ganar, un hombre Chicago Boy, un hombre de la escuela de Chicago, de ese pensamiento ultraliberal, así que por ahí van a ir los tiros en caso de que Bolsonaro resulte electo. Vamos a viajar a Brasil en un ratito nomás, pero mientras amenizamos con un poco de música porque venimos con demasiada cháchara, ¿no? Sí, vamos a escuchar a una rapera de Brasil, vamos a escuchar a Carol Conca con Toná Luta. Así es, una gran de esta serie de raperas feministas latinoamericanas. Sumamos otra más con esta señorita que se llama Caroline dos Santos Oliveira. Como usted decía, Carol Conca, conocida. Bienvenida. Al sur del río Bravo, y está enorme tema. ¿Qué se llama? A ver cómo fala vos, Lucio. To na luta. Muito bom, menino. Então vai. A valentia vem de berço, só agradeço. Sagacidade é o que vale desde o começo. Por isso eu peço força e proteção. Benção não tem preço, cada luta é uma missão. Se quer tentar, pode vir quem der. Sem comparação, sem palpitação. Quem aguenta não chora, enfrenta a pressão. Canta do pé, tá no chão. Sangue dos meus ancestrais no coração. Alcançando a vitória com as próprias mãos. Alcançando a vitória com as próprias mãos. Com as próprias mãos, é. Se é pra vencer, deixa quem sabe fazer. Tô na luta, sou mulher, posso ser o que eu quiser. Se é pra vencer, deixa quem sabe fazer. Tô na luta, sou mulher, posso ser o que eu quiser. Posso ser o que eu quiser. É, posso ser o que eu quiser. O que eu quiser. Posso ser o que eu quiser. Segundo round. Já anunciaram segundo round. Peso na estrutura, tem que ter o braço forte. É, não vou nem contar com a sorte. É, hoje eu vou causar. Dona Sônia me ensinou a nunca desistir. Já caí e levantei e hoje eu venci. Papo de não vai dar certo também já ouvi. Sou do gueto, mas respeito que hoje eu tô aqui. Perto da vitória, longe do seu ódio. Hoje eu quero o lugar mais alto do pódio. 58 quilos pronta pro combate. Sou Joyce, sou Silva, sou 18 quilates. Se é pra vencer, deixa quem sabe fazer. Tô na luta, sou mulher, posso ser o que eu quiser. Se é pra vencer, deixa quem sabe fazer. Tô na luta, sou mulher, posso ser o que eu quiser. Posso ser o que eu quiser. É, posso ser o que eu quiser. O que eu quiser. Posso ser o que eu quiser. Se é pra vencer, deixa quem sabe fazer. Tô na luta, sou mulher, posso ser o que eu quiser. Se é pra vencer, deixa quem sabe fazer. Tô na luta, sou mulher, posso ser o que eu quiser. Posso ser o que eu quiser. É, posso ser o que eu quiser. Continuamos al sur del río Bravo. Segundo bloque de Al Sur del Río Bravo. Está complicada el viaje a Brasil, hay turbulencias, ¿no?, en la comunicación, así que vamos a seguir intentando de todas maneras. Mientras tanto, continuamos viajando, ¿le parece? Sigamos recorriendo la patria y la matria grande en al sur del Río Bravo. Tengo ganas de ir para el altiplano. Usted va a ir, ya fue para Bolivia y tiene ganas de ir de vuelta. Anduve por los pagos bolivianos este año para seguir conociendo a nuestra patria y matria grande. Así que si te parece podemos volver, porque la verdad que es hermoso. Vamos pues. Bolivia. Qué lindo bajar el clima con la música andina para ir a Bolivia y para hablar de una buena, por fin en América Latina, algo bueno está pasando en algún rincón de Latinoamérica y ese rinconcito se llama Bolivia. Y se llama también, es necesario nombrar al gobierno de Bolivia, Evo Morales, AIMA, del Movimiento al Socialismo, el MAS, como se conoce al partido del Evo, como le dicen allá en Bolivia, porque Evo Morales informó que el crecimiento económico a junio de este año respecto al año anterior fue del 4,61%. Esto significa que está garantizado el pago del doble aguinaldo a los trabajadores y trabajadoras del sector público y privado en apego al decreto supremo que establece ese beneficio cuando la expansión económica supera al 4,5. Así es, mientras en casi toda la región se ajusta, se achica y se carga sobre las espaldas de las trabajadoras y trabajadores la necesidad de achicar el gasto fiscal, bueno, en Bolivia hay crecimiento económico y porque hay crecimiento económico, esto beneficia a los trabajadores y trabajadoras que van a tener doble aguinaldo y así lo anunciaba el presidente Evo Morales. Quiero anunciar al pueblo boliviano que después de hacer la evaluación económica, después de revisar los datos, este año está garantizado el segundo aguinaldo para los trabajadores, sea del sector privado como también del sector público. Una satisfacción para los trabajadores, pero también es como justo reconocimiento a los trabajadores de Bolivia. Sea el Estado o sea el privado, el sector privado, pues nuestro soporte en temas de inversión, en la ejecución de obras, son los trabajadores, nuestro respeto, nuestra admiración y este segundo aguinaldo es como reconocimiento a todas y a todos. Bolivia. Escuchamos a Evo Morales, el presidente de Bolivia, hace ya más de 10 años que es presidente Evo Morales. Recordemos, el doble aguinaldo también es conocido como Esfuerzo por Bolivia y está condicionado a un crecimiento del Producto Bruto Interno, es decir, el PBI, por encima del 4,5% en un periodo interanual, de junio a junio. Esto significa que si la economía boliviana crece de junio a junio más del 4,5%, todos los trabajadores y trabajadoras del sector público y privado cobran doble aguinaldo. Doble aguinaldo para las trabajadoras y trabajadoras en Bolivia, una buena en la región. Volvemos al centro noticioso, al centro de gravedad por estas horas en América Latina. Nos vamos para Au Brasil. En diálogo con Al Sur del Río Bravo. Un gusto saludar a un amigazo de la casa, un gran compañero y dirigente popular de América Latina. Se llama Alessandre Coisenzao, es integrante de la Dirección Nacional del Movimiento Sin Tierra de Brasil, una de las principales organizaciones populares de América Latina. Alessandre, bienvenido al sur del Río Bravo. Buenas tardes, Lucio. Buenas tardes, Geraldo. Un abrazo a ustedes, un grande abrazo y mucha lucha por ahí. Bueno, gracias ante todo por atendernos, por tu tiempo en estos momentos tan, imagino, vertiginosos para los luchadores y luchadoras allá en Brasil, un momento clave para la región. Venimos analizando, sobre todo a partir del otro domingo, y mucha gente en todo el mundo viene tirando análisis de este fenómeno Bolsonaro, ¿no? Este proyecto abiertamente fascista que logra una enorme base social, un enorme consenso en Brasil, algo inédito en América Latina. Para el movimiento Sin Tierra, ¿cuál es el análisis que vienen haciendo sobre no solo la irrupción de Bolsonaro, sino también esta cultura de la violencia, esta cultura del odio, estos miles y miles de bolsonaros que se están conformando en Brasil? ¿Cómo se explica para ustedes esta irrupción de este fenómeno político nuevo y peligroso para toda la región?

no solo que gane un proyecto neoliberal, sino también un proyecto abiertamente de ultraderecha, fascista, con tintes misóginos, racistas, xenófobos, y que se imponga también esa cultura del odio en Brasil, sentaría un precedente muy grave para toda América Latina. Más allá de los gobiernos de derecha que tenemos, este sería algo terrible para toda la región. Este país frente al imperialismo, qué fiera, picúa, tiburón, buitre, todas las amelimeñas juntas. Este pequeño país demostrara temor frente a los imperialistas y vacilaciones, nos habrían devorado. Y por eso lo único que nunca encontré en este país, ni vacilación, ni temor, ni contra la firmeza, nos quieran devorarnos, tienen que traernos enteritos, desde el yunque de Baracoa, y que me decís, hasta Guanacaví. Está sucediendo al sur del río Bravo. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgente, independiente y valiente, romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que da vida, emancipada en autonomía, antipatriarca y alegría. Bueno, vamos a liberar un poco de buena vibra escuchando a nuestra mariposa preferida, nuestra americana. ¿Cómo anda la querida Vicky? Hola, Jera. Hola, compas. ¿Cómo están? ¿Cómo estás, todos, Vicky? Por ahí? Bueno, acá tratando de asimilar el fenómeno Bolsonaro en América Latina. Oh, así difícil. Que esperamos que, como vos nos venís contando, las mujeres brasileñas sigan marcando el camino para intentar frenar a este huracán fascista Bolsonaro. Vicky, noticias antipatriarcas, ¿qué nos trae esta semanita al sur del río Bravo? Bueno, vamos a arrancar por algo que estuvo pasando por estos lados. Este fin de semana tuvo lugar en la ciudad de Trelew, que es una de las ciudades más sureñas. En realidad estamos hablando ahora del encuentro más austral que se hizo, ¿no? Y me voy metiendo en lo que fue el Encuentro Nacional de Mujeres, el 33 Encuentro Nacional de Mujeres, que este año en Argentina, en la provincia de Chubut, y puntualmente en la ciudad de Trelew, tuvo lugar este fin de semana que ha pasado. Y es una ciudad de 100.000 habitantes, imagínense, recibió entre 50 y 60 mil mujeres, lo que fue, lo que suele ser, ¿no? Año tras año venimos contando un poco de qué se trata esto de encontrarnos tantas mujeres en este 33 encuentro. Si bien yo este año no pude participar, tenemos compañeros y tuvimos una enviada de lujo, ¿no? Que ahora ya vamos a decir quién fue en un ratito, pero por ahí contarles que este año a los 71 talleres que hubo en el Chaco en Resistencia el año pasado, se le sumaron dos talleres nuevos, mujeres y fútbol, y otro fue el de mujeres por la libre determinación de los pueblos. Se hizo por primera vez este año la marcha contra los travesticidios y transfemicidios. Bueno, fue un montón de encuentreras que estuvieron revoloteando y alborotando la ciudad de Trelew. Y Vicky, también ahí la demanda y la propuesta de que se transforme en un encuentro plurinacional, ¿no? Total. Tanto que se transforme en plurinacional, que un poquito ya vamos a profundizar en eso, como que sea de mujeres, lesbianas, trans y travestis, ¿no? Ajá. Son dos pedidos, dos consignas, dos búsquedas, dos luchas también, ¿no? Que tienen, que se enmarcan en el de las mujeres, en el de las feministas, en el de los feminismos, ¿no? Así que este año más que nunca han tenido lugar, pero un poco por ahí, si les parece, para introducirnos un poquito más y para tener una voz ahí que estuvo latiendo junto a la cantidad de encuentrellas que estuvieron por el sur, vamos a escuchar a Lupita. Nuestra enviada especial. Enviada especial. Lupita, desde Trelew. Bueno, ante todo yo quiero decir que mi experiencia en el primer encuentro nacional de mujeres en Argentina fue increíble, una experiencia religiosa, si podríamos decirle, como diría aquel cantante, porque éramos miles de mujeres participando, copando las calles, haciendo distintos talleres. Hubo 73 talleres, desde prostitución, otro trabajo sexual, aborto, sexualidades, antiimperialismo, arte y cultura, de todo lo que pudiera haber, hubo talleres y hubo una marcha, la marcha del domingo, de miles, miles de mujeres, creemos que éramos alrededor de 60.000, y ustedes tendrían que ver cómo se veía esa marea de mujeres cantando, saltando, copando todas las calles, les vecines saliendo y filmando todo, algunas mujeres grandes saludándonos, sonriéndonos, y otros con, bueno, unas caras no tan amigables. Hubo la primera marcha contra los travesticidios el sábado, que fue muy importante también, muchas actividades culturales, y bueno, también tenemos que decir que el domingo la marcha fue reprimida por la policía, y bueno, luego al otro día el cierre con la elección de La Plata como nueva sede del encuentro, que fue muy muy importante. Hubo mucha participación de mujeres de pueblos originarios, principalmente de Mapuche, haciendo ver que estos eran territorios ancestrales, la problemática con el pueblo Mapuche y también la misión de los pueblos originarios para ser protectores de las tierras y del medio ambiente, y también la exigencia de que sea un encuentro plurinacional. Reporte completo, ¿eh? En su cuenta periodística, la querida Lupita. Completísimo, hermoso escucharla, Lupi, contándonos desde allá su sentir, sus vivencias, ¿no? Las mujeres que transitamos por estos espacios de encuentros, la verdad es que hoy, charlando con otras compañeras, ¿no? que venían de allá, pensando en esto, ¿no? Que el próximo va a ser en esta ciudad, La Plata, Buenos Aires, Argentina, La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires, en el marco del 2019 que viene con elecciones provinciales, ¿no? Y nacionales, va a ser todo un desafío, pero esta energía, estas compañeras que venían como con un... Es increíble, es algo indescriptible, les digo realmente, ¿no? Porque se vuelve como con una energía increíble y una potencia increíble, y ya se empieza a tramar lo que va a ser el año que viene, y nada, y el desafío de la articulación, ¿no? Fundamentalmente para un año de elecciones en una ciudad como la de La Plata, atravesada también por muchas movidas, muchas organizaciones, por mucho agite, va a ser todo un desafío para las mujeres, las lesbianas, los feminismos, las trans, las travestis, ahí alojar a la cantidad de mujeres lesbianas, trans y travestis que estarán por acá el año que viene, que fue una notición la que sea La Plata la próxima sede. Así es, Vicky, porque bueno, si a Trelew viajaron más de 60.000, me imagino acá La Plata va a estallar el año que viene, y como bien decías, unos días antes nomás de lo que van a ser las elecciones presidenciales en territorio de una de las principales figuras del oficialismo argentino, como es María Eugenia Vial. Vicky, además de Encuentro Nacional de Mujeres de Argentina, ¿qué más tenemos en las noticias antinutriarcas? Bueno, y vamos a pasar a Uruguay. En Uruguay, en este mismo momento, y hoy desde las 9:30, se está tratando la ley integral para personas trans. Hoy nos pusimos en contacto con Josefina González, que ella es de Unión Trans, es una de las voceras de la campaña nacional, que viene trabajando fuerte y en articulación de muchísimos espacios que tienen que ver con las disputas y con las peleas, ¿no? para la comunidad, como Transboy Uruguay, Asociación Trans de Uruguay, Colectivo Diverso Primas Piedras, Transgénero Uruguay, bueno, muchísimos más que armaron. Hay un espacio en Facebook, por si lo quieren buscar, que es Ley Trans Ya. Desde allí, y hoy justamente se está tratando esta ley importantísima, ¿no? para la población trans, por la noche, y ya para la semana que viene contactaremos de vuelta con Josefina para que nos cuente cómo fue, ¿no? Yo ahí estuve escuchándola por momentos y está siendo como un punto central la intervención en los cuerpos de las personas menores de edad, ¿no? La hormonización puntualmente, ya no la intervención, sino la hormonización. Y por ahí, para historizar un poco cómo se llega hasta acá, Josefina, en una entrevista que le hicieron Radiel hace unos días, contaba, ¿no?, que surge este proyecto de ley que se está tratando hoy en el Senado de Uruguay. Surge un poco de la necesidad desde la sociedad civil y del Estado, y en este sentido menciona que allí tienen desde el 2016 el Consejo Nacional de Diversidad, ¿no?, que es un órgano asesor del Ejecutivo, que se crea por decreto, que lo crea el Ejecutivo por decreto, y que está integrado por todos los ministerios y por la sociedad civil. ¿no? También en este marco surge una un censo nacional que se hizo a las personas trans, ¿no? Que dejó información como, por ejemplo, que el 90% de las entrevistadas son mujeres trans, que la población, de hecho, ¿no? Ella menciona que se entrevista a un total de 900 personas trans, y ella dice somos más de 1.000, 1.500, porque también el censo por ahí no llegó a los sectores más profundos del Uruguay, si se quiere, entonces que también ahí seguramente este número sería un poco más elevado. Y la importancia, ¿no?, de avanzar justamente también de la información que este censo les dio en 2016, 2017 se escribió el proyecto y se presentó, y ahora se está tratando por primera vez, está en debate público, la importancia de poder cubrir derechos básicos, ¿no?, educación, salud, trabajo, y por estos lados es que va este proyecto que en este mismo momento se está tratando en el Senado de Uruguay. Como muchas otras veces, ¿no? El Uruguay marcando ahí un precedente y un camino en torno a conquistas de derechos sociales, en este caso de las identidades disidentes. Esperemos que avance, ¿no? Y en esta noticia de fresca, ¿no?, que estamos ahora viviendo en estas horas, esta votación del proyecto de ley integral trans en Uruguay. La semana que viene seguramente lo retomamos ya con la decisión del Congreso uruguayo y tal vez con alguna voz de alguna compañera por esos lados, ¿no?, del otro lado del charco. Así es, esa es la idea, que estemos en contacto con compañeras que, nada, que de ahí la vienen luchando fuerte, destacando, nada, datos como que el 14, que la mayoría de las compañeras trans abandonan la escuela a los 14 años, que la expulsión del hogar es a los 18 años o antes, algo que venimos por ahí mencionando más en tono general latinoamericano, ¿no? Hace poco se trató en Chile también, que ahí nos quedamos con esto que falta un poco más para que abarque la niñez, ¿no? Les niñes, pero bueno, se va avanzando y les mandamos toda la fuerza y le decíamos eso a Josefina, el apoyo y la fuerza desde acá para que sea ley. Bien, Vicky, pasamos por Argentina, pasamos por Uruguay y nos prometiste una tercera estación. Vamos ahí rapidito por Perú, que hoy salió en Perú la primera condena en la historia por acoso sexual, por ahí un poco para tener en claro, Perú es uno de los pocos países que cuenta con una ley de acoso callejero, ¿no? Y, por ejemplo, a un plan internacional Perú se llamó, esto lo compartieron compañeras de Paremos el Acoso Callejero, que es una página en Facebook que se puede encontrar y que tiene mucha data al respecto, se encuestó a 22 ciudades de 6 continentes sobre el riesgo que sufren mujeres por ser acosadas sexualmente en los espacios públicos, y el resultado es que Lima, por ejemplo, fue la cuarta ciudad donde una mujer corre más riesgo, ¿no? Así que este fallo, en todo caso, lo que, digo, de hecho hace poco también que se convirtió en delito, ¿no? Esto, que es todo un tema que llegue un accionar como esto a convertirse en un delito penado, desde lo penal justamente, y hoy tenemos esta noticia de que hay una primer condena que es histórico por acoso sexual justamente en Perú. Un acoso que fue por redes sociales, ¿no? Fue por redes sociales, ahí es que por ahí en otros países tienen otros nombres, ¿no? Otras formas por ahí este tipo de acciones. En este caso, sí, fue por redes, fue hacia un adolescente de 15 años, de un hombre de 22, y la sentencia de 3 años y 6 meses de pena privada de libertad por el acoso sexual a este adolescente. Buenísimo, Vicky, está bueno porque sienta también, ¿no? Hay un precedente que por ahí abre el juego a otros terrenos donde había mayor libertad para el desenfreno del acoso sexual, del acoso machista. Bueno, también en las redes sociales se van a tener que cuidar. Claro, y son también, como si se quieren, las formas en que las violencias, ¿no?, van también tomando con avances, por ejemplo, de la tecnología, ¿no? Digo, el acoso callejero. Piqui. Otra, y esto se permite también por estos avances en la tecnología. Y es una alerta, sobre todo Bueno, andamos medio mal con la comunicación. Vicky, no sé si te tenemos ahí de vuelta, se fue un ratito. Hola. Hola, Vicky. Sí, ¿me escuchan? Ahí estás volviendo. Se nos fue unos segunditos. No, les decía que por ahí esto de... de cómo se van aggiornando, entre comillas, si se quieren, las formas de las violencias, que las redes habilitan esto, entre comillas, lo habilitan, no porque haya redes, esto tiene que pasar, esto que quede claro, ¿no? Pero también hay mucha convocatoria, mucho poder acercarse o acceder a niñes en las redes, entonces en este sentido está bueno que haya alguna normativa, pero más tenemos que trabajar con más fuerza en la batalla cultural para prevenirlo, ¿no? Excelente, Vicky, está bueno tener alguna buena también por estos lados y desde la óptica tuya, y bueno, obviamente para seguir en esta tónica de darle esa patada bien fuerte a los testículos del patriarcado. No sé si te quedó algo en el tintero. No, por ahora no, nos vamos, ahí seguimos con esta fuerza del encuentro que por estos lados, este encuentro austral, el más austral que tuvimos ahora de mujeres, ahora encuentro plurinacional de mujeres lesbianas, trans y travestis, una mucha potencia para seguir pegándole al patriarcado donde corresponde. Y le mandamos un abrazo lo más grande que se pueda a Lupita, ¿no? Por que supuesto. Está de regreso de aquel encuentro nacional de mujeres en el sur de la Argentina y empezando a prepararse para el año que viene acá en la ciudad de Las Diagonales. Así es, lo vamos palpitando ya. Un abrazo. Les mando un abrazo a todos, compañeros. Pasaban las noticias antipatriarcas, lindo viajecito por tres lugares nos llevó la querida Vicky, y ahora vamos a acompañar todo lo que nos dejó con un poco de música alusiva. Por supuesto, vamos a escuchar a Beatriz Pineda con Mujer Latinoamericana. Vamos a cambiar el clima. Por favor. Vamos a bajar un cambio. Sí, viene bien. Vamos a saludar y abrazar a todas las mujeres latino-caribeñas. Por los suyos, por sus derechos. La que lloró ante el horror sobre su tierra, que ha sembrado alegrías para olvidar la tragedia, que ha sembrado alegrías. Ah. Así puedo. Continuamos al sur del Río Bravo. Comunícate con Al Sur del Río Bravo a través de sus redes sociales. Por Facebook, Al Sur del Río Bravo. Por Twitter, arroba Sur del Río Bravo. O por Instagram, arroba Al Sur del Río Bravo, guión bajo radio. Dale like a la integración latinoamericana. Segunda mitad, segundo tiempo de Al Sur del Río Bravo. Nos quedan 55 minutos para recorrer las noticias, la cultura, las raíces de nuestra América. Y para que le sigas dando like a la integración latinoamericana, a nuestras redes sociales, podés enviarnos un mensaje en cualquier momento que nos escuches, cualquier día y por cualquier radio. Podés contactarte a nuestro Facebook, arroba Al Sur del Río Bravo, a nuestro Twitter, arroba Sur del Río Bravo, a nuestro Instagram, arroba Al Sur del Río Bravo y en bajo radio, o a nuestro WhatsApp más 549-221-670-5190. Como lo hizo y como lo hace siempre, y nuestro Zac Nicolás, que nos envía las inostrodécimas, siempre firme, ahí desde Chile. En este caso, unas décimas dedicadas a Lupita, ¿eh? Así que no la tenemos aquí presente a Lupita, pero sí tenemos las décimas sobre Lupita para ahí el cierre de este programa y para cerrar con un tono cultural literario con las inostrodécimas. Así es, estará presente al final del programa nuestro compañero, nuestro columnista trasandino con su ya tradicional inostrodécimas. Mientras tanto, ¿seguimos viajando? Por favor. Hoy un programa altamente noticioso y de distintas regiones de nuestra América. Nos vamos a ir para la región centroamericana, ¿no? Por favor, vamos. Vamos a un país que no estamos yendo muy seguido a... Es cierto, vamos a El Salvador. Dicen que vieron pasar a Farabundo Maretí, por Izalco, Guayúa y León, por Sonsonate y Quiché, por Nicaragua y El Salvador, por Guatemala pasó, con su luz de liberación, Farabundo llegó. Bueno, Farabundo Martí, uno de los referentes de la historia salvadoreña, y la noticia tiene que ver con otro referente histórico de El Salvador. Estamos hablando de Monseñor Óscar Arnulfo Romero, que fue santificado este domingo. Así es, el Papa Francisco I santificó a Óscar Arnulfo Romero como santo, así que a partir de ahora es el Santo Romero. Ajá. El santo de los San pobres. San Romero sería por ahora. San Romero. Ajá. Claro, San Romero. El acto se llevó a cabo con una multitudinaria ceremonia en la Plaza de San Pedro, dentro del Vaticano, la plaza principal del Vaticano. Durante la ceremonia, Francisco aseguró que Monseñor Romero dejó la seguridad del mundo, incluso su propia incolumidad, para entregar su vida, según el Evangelio, cercano a los pobres y a su gente. Bien, un hecho importante para la población salvadoreña que ya tenía. Sí, viajó el presidente salvadoreño. Viajó el presidente, viajó mucha gente, muchos salvadoreños y salvadoreñas que pudieron llegar hasta el Vaticano y otros que lo conmemoraron en El Salvador, porque es un ícono de la religiosidad popular, un ícono de la lucha también salvadoreña. Vamos a, sobre todo, reseñar brevemente quién fue Óscar Arnulfo Romero. Sí, recordemos, bueno, nació el 15 de agosto de 1917 en la ciudad Barrios. Se caracterizó durante toda su vida por ser un hombre siempre defensor de los derechos humanos y de los más débiles de El Salvador. Abrió las puertas de su iglesia a los campesinos desplazados y condenó la represión del ejército durante la guerra civil salvadoreña que se desarrolló entre 1980 y 1982. Siempre, como decíamos, un defensor de los derechos humanos y de los más pobres. Durante sus misas denunciaba justamente los atropellos contra los sectores campesinos, los obreros y los sacerdotes, que en aquella época eran perseguidos por los sectores más reaccionarios de la política salvadoreña. Un 23 de marzo de 1980 dio su última homilía, ¿no? En la que pidió el cese de la represión. un día después fue asesinado por un francotirador y bueno, después recorrió ese camino de mito, ¿no? Y de ícono importante para el pueblo salvadoreño. Sí, recordemos y aclaramos que fue santificado por Francisco I porque hay una mujer que asegura, hay varios casos en los que se aseguran que el santo tuvo participación directa en la sanación de un cáncer de una mujer. El milagro asegura el Vaticano, el Papa Francisco asegura que el milagro es atribuido al cura hoy en día San Romero y que no tiene explicación médica la curación de la mujer, por lo cual es un milagro que se le atribuye al santo de los pobres salvadoreños. Compartimos un reporte completísimo de la cadena multiestatal Telesur contándote quién fue Óscar Arnulfo Romero, el santo de los pobres. Hijo de un cartero y una ama de casa, Óscar Arnulfo Romero nace en 1917 en Ciudad Barrios, El Salvador. Para ayudar a su familia, alterna los estudios en el seminario con trabajos de carpintería y minería, hasta que, durante su estadía en Roma, se ordena como sacerdote. De regreso en El Salvador, Romero encuentra un país sumido en el caos político. Escuadrones de la muerte al servicio de las dictaduras castigan con ejecuciones, torturas y desapariciones a quienes consideran sus enemigos. Por su formación conservadora, el nombramiento de Romero como arzobispo de San Salvador en febrero de 1917 no agrada a los grupos de poder. El asesinato de su amigo y confesor, el padre Rutilio Grande, también consciente, activo y comprometido con la fe de su pueblo, fue de gran impulso para denunciar cada una de las atrocidades cometidas por el gobierno. Les suplico, les ruego, les ordeno en nombre de Dios, cese la represión. El clérigo convirtió sus homilías en un rayo de esperanza para cambiar esa estructura del terror a la que estaba sometida la población. La iglesia no promueve violencia ni odio, sino que predica paz, pero les dice la paz que podría haber, que se ha perdido, no puede venir si no hay justicia. Tras sus denuncias, la cual criticaba severamente a los sectores económicamente poderosos, Romero comenzó a sufrir una campaña de desprestigio y amenazas que se materializaron el 24 de marzo de 1980, cuando los escuadrones de la muerte lo asesinan en el altar, intentando con ello silenciar su valiente mensaje. Óscar Arnulfo Romero es recordado como un ícono de la unidad de los pobres. Dicen que vieron pasar a Farabundo Martí, por Izalco, Guayúa y León, por Sonsonate. Escuchamos el informe de la cadena de noticias latinoamericana, sudamericana Telesur, sobre hoy en día el nuevo santo de la iglesia, San Romero. Y recomendamos de paso un artículo que se publicó por estos días en el sitio Lanzas y Letras, que se titula Monseñor Romero, un santo incómodo para el Papa Francisco, ¿no? Haciendo también un interesante recorrido de la historia de Monseñor Romero, pero también haciendo un paralelismo con el Papa Francisco, con el ex cardenal Jorge Mario Bergoglio, hoy Francisco. Interesante sobre todo cómo cada uno fue desarrollando su vida, sobre todo en los 80, en los 70, Romero muy vinculado a las luchas populares y defendiendo a los pobres, por eso fue asesinado, y Francisco quizás no tanto vinculado a los derechos humanos en esa época y a la defensa contra la dictadura, y bueno, y su derrotero hoy como Papa. Recomendamos entonces Monseñor Romero, un santo incómodo, publicado por Pablo Solana en la revista Lanzas y Letras. Dicen que vieron pasar a Farabundo Martí, por Izalco, Guayúa y León, por Sonsonate y Quiché, por Nicaragua y El Salvador, por Guatemala pasó, con su luz de liberación Farabundo llegó. Chichimani, Colombia, ay Chichimani. Al ritmo de la Totó, de Totó la Momposina, nos vamos para Chichimani. Colombia, porque están en pie de lucha ahora las y los estudiantes universitarios. Así es, miles de estudiantes, profesores e integrantes de la comunidad universitaria de Colombia tomaron las calles de las capitales y las ciudades más importantes de todo el país para exigirle al gobierno nacional de Iván Duque mayores recursos para financiar la educación superior pública. La manifestación, recordemos, fue convocada por el Movimiento Estudiantil Colombiano junto al apoyo de 11 universidades privadas. Una jornada que se replicó, como bien decías, en las principales ciudades colombianas. Se habla de una multitud que colmó las plazas en las distintas ciudades, y en Bogotá la verdad que las fotos en la Plaza de Bolívar eran impresionantes, colmada, no cabía ni un alfiler en esa plaza céntrica bogotana. Así es, el movimiento estudiantil le exige al gobierno central de Bogotá que aumente el presupuesto universitario a 4,5 billones de pesos para el 2019 y un aumento del 100% para Colciencias, es decir, que se profundice el acceso a la educación superior para todos y todas los y las estudiantes de Colombia. La educación no se vende, se defiende, y por eso las y los estudiantes, junto a profesores y también trabajadores de la educación, estuvieron en las calles de Colombia. El Agus también se dio una vuelta para traernos los siguientes testimonios. Porque tenemos un muy bajo presupuesto para la educación superior de todo el país. Necesitamos mejorar el presupuesto para todo, para infraestructura, para tener una educación inclusiva para la universidad, para todas las universidades del país. Más ciencia, más tecnología y no balas, no plomo. Ciencia, educación, así sale adelante este país. ¡Viva la U! ¡Viva! ¡Viva la U! Congresistas de la bancada por la paz también se sumaron a reivindicaciones que son históricas. Estamos hablando de movilizaciones que vienen desde los años 70 y que hoy generaciones enteras siguen reivindicando la posibilidad de una educación totalmente gratuita. Ha sido un descuido desde el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Nunca han creído en lo público y lo están marchitando presupuestalmente. Bueno, una tónica que se repite, ¿no?, en los gobiernos neoliberales de la región, el ajuste y la quita de presupuesto a todo lo que tiene que ver con lo público y en específico a la educación. Por eso la comunidad educativa universitaria en Colombia estuvo fuerte en las calles y después también comenzó un paro. Sí, las medidas se profundizaron luego de las multitudinarias manifestaciones de los estudiantes, profesores y la comunidad educativa. Se declaró un paro indefinido en las universidades del país. El rector de la Universidad del Valle, Edgar Varela Barrios, aseguró que los profesores se encuentran en asamblea permanente y que las universidades presentan una anormalidad académica, por lo que se podría perder el semestre estudiantil. Otras informaciones relacionadas a Colombia tienen que ver con estos retrocesos en el proceso de paz que vive Colombia, tanto como lo que tiene que ver con el congelamiento del acuerdo de paz con la FARC, o sea, la implementación de ese acuerdo que quedó en stand-by, y también en stand-by la mesa de diálogo con el ELN, que se adelantaba en La Habana y también quedó en veremos. Por eso el Ejército de Liberación Nacional, la segunda guerrilla en Colombia, sigue denunciando al gobierno de Iván Duque, le sigue pidiendo y exigiendo también que vuelva a la mesa. Y sobre todo lo que dijo por estas horas la segunda insurgencia de Colombia tiene que ver con que el gobierno de Iván Duque está intensificando las acciones militares, y también el ELN pide que se implemente el cese bilateral al fuego. Sí, así es. En un comunicado, el Ejército de Liberación Nacional aseguró que existe un sentir colectivo de la necesidad que indica que es urgente alcanzar el pacto de cese al fuego bilateral para conseguir respuestas positivas para todo el país. Recordemos que el gobierno colombiano y el Ejército de Liberación Nacional comenzaron los diálogos de paz en febrero de 2017 bajo el gobierno de Juan Manuel Santos, y que desde la llegada al poder del nuevo presidente Iván Duque entraron en un stand-by, en una, ¿cómo podría decirlo? Un congelamiento parate de negociaciones que por ahora no ha llegado a buen puerto. Dice el comunicado del ELN: pasaron dos meses desde que asumió la presidencia. Duque intensifica operativos militares y paramilitares en zonas de presencia del Ejército de Liberación Nacional, pero a la vez mantiene una retórica de exigir al ELN cesar sus acciones militares y finaliza este comunicado del ELN diciendo: el futuro de Colombia no puede ser la guerra, hoy más que nunca se impone el diálogo y sacar la violencia de la política para alcanzar la paz que aborde la superación de las causas que originan el conflicto, las denuncias y las peticiones también del ELN de que el gobierno de Iván Duque vuelva a sentarse a la mesa de diálogo. Sí, también el que habló sobre las negociaciones de paz en Colombia es la Organización de las Naciones Unidas. El jefe de la misión de la ONU en Colombia, Jean Arnault, resaltó ante el Consejo de Seguridad de la ONU la urgencia de movilizar los recursos del Estado para proteger a los líderes sociales ante el elevado número de asesinatos. El enviado de la ONU aseguró que los asesinatos y las amenazas contra los líderes sociales y los defensores de los derechos humanos no han cesado en lo más mínimo. Una frase contundente, ¿no?, del organismo principal de todas las relaciones internacionales del mundo. Lo dice la ONU, ¿eh? No lo dice ni Maduro ni ningún medio de izquierda, sino la propia ONU advirtiendo y alertando sobre el asesinato de líderes sociales en Colombia. Otro de los temas que no se habla, que no causa la indignación de la denominada comunidad internacional, ni de la OEA, ni de sus medios afines, y mucho menos de los gobiernos como los del Grupo de Lima, que no dicen nada sobre este recrudecimiento del paramilitarismo en Colombia, que se sigue cobrando la vida de muchos líderes y lideresas sociales. Todos estamos en contra de la droga. Yo lo que dije es que el uso de la marihuana en dosis moderadas, lo que se llama un troncho, no es el fin del mundo. No es lo mejor tampoco. Yo no estoy a favor de los pulmones. Estás escuchando Al Sur del Río Bravo. Y después de escuchar al guía espiritual de Al Sur del Río Bravo y en especial de nuestro operador técnico, el señor Pepe K, y su troncho y los fumones, nos vamos para su país natal, para el Perú, con Chicha Libre, para reseñar dos informaciones muy vinculadas a distintos hechos de corrupción y de la vida política actual en el Perú. ¿Por dónde quiere arrancar, don Lucio? Y arranquemos por lo que está ocurriendo en los últimos días, ¿no? Lo que ha ocurrido en el Congreso. Sí, tiene que ver con una polémica ley que aprobó el Congreso peruano por estos días y que de alguna forma todo indica que le abre la puerta de la cárcel a Fujimori, ¿no? Que el dictador Alberto Fujimori sería el principal beneficiado de esta polémica norma aprobada por el Congreso peruano que permite a los adultos mayores sentenciados completar sus condenas no solo en sus viviendas, sino con libertad de desplazamiento circunscripto a la provincia donde se encuentra el domicilio. O sea, que no es solamente una prisión domiciliaria, sino que un poquito más frágil, digamos, un poquito más accesible, un poquito más de libertad, en este caso, para los mayores, para los viejitos condenados. Esto todo el centro para que cabecee el dictador Fujimori. Así es, nada más y nada menos la propuesta la presentó la diputada Jenny Vilcatoma, que es del partido Fuerza Popular, el partido de Keiko Fujimori, que reconocieron desde la Cámara de Diputados que la ley buscará que las personas mayores que hayan cumplido cierta parte de la condena, por lo menos un tercio de su sentencia, reciban esta ejecución humanitaria de pena. Hay que mencionar que la edad mínima para acceder al beneficio varía según algunas circunstancias, pero que el rango es entre los 65 años y los 78 años. Además, los beneficiarios de este derecho o de esta ley serán vigilados con un dispositivo electrónico como la tobillera de las películas, podemos decir. Se hace muy evidente las maniobras y los chanchullos de la clase política peruana, sobre todo el fujimorismo, ¿no? Días después de que se anulara el indulto a Fujimori y que se le ordenara prisión, sale esta ley en el Congreso para favorecer su liberación. Por eso el repudio de sectores del pueblo peruano y en este caso de dos diputados del Perú, Alberto de Belaunde y César Vázquez, que sobre esta polémica ley dicen lo siguiente. No permitiremos este tipo de abusos y reiteramos el pedido al presidente de la República para que observe esta ley inconstitucional y esta ley inmoral. Una vez más, de cómo, aprovechando de la mayoría numérica, se hace lo que quiere en este Congreso. Se manda al tacho los procedimientos y en última hora se coloca una ley que es una ley política, una ley con nombre propio y que en el peor momento, en la coyuntura más complicada, lo ponen como pareciera por querer ya incendiar la pradera viéndose en caída libre. Bueno, la indignación también de estos diputados peruanos por esta ley que aprobó el Congreso de mayoría fujimorista, ¿no? Un fujimorismo que anda en declive, pero que conserva una mayoría en el Congreso y que la hace valer haciendo votar este tipo de leyes para beneficiar a su líder máximo, ¿no? Al dictador Alberto Fujimori. Sí, porque será uno de los máximos beneficiados de esta nueva ley, además de otros hombres relacionados con su gobierno que también pugnan penas por distintos delitos. Hay un diputado en el audio, César Vázquez, hablaba de el fujimorismo en caída libre, y esto tiene que ver no solamente con la anulación del indulto a Fujimori, tiene que ver también con la derrota fuerte del fujimorismo en las elecciones regionales la semana pasada, pero también con otra información de estos días. Sí, porque la justicia peruana ordenó la detención preliminar de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, y otras 17 personas, entre ellas los ex ministros Jaime Yoshiyama y Augusto Bedoya Camare, por el presunto delito de lavado de activos. Así es, en prisión va a quedar la hija del dictador Fujimori. Recordemos que la detención se realizó por una causa judicial que investiga los aportes que recibió la campaña del 2011 del partido Fuerza Popular, que lidera y lideraba Keiko Fujimori, entre ellos el supuesto financiamiento de la constructora brasileña Odebrecht, por supuesto, presente en toda América Latina, la constructora más grande del continente. De acuerdo a la resolución del juez, se determina que Keiko constituyó una organización criminal al interior de Fuerza Popular, un partido que tiene influencia e interferencia en el Congreso y en el Poder Judicial, y que existe un grave peligro de fuga de parte de la ex candidata presidencial, por lo cual se ordenó su detención preliminar. ¿Qué es lo que denuncia y por qué se pide la prisión preventiva? Bueno, se supone que en el año 2017, Marcelo Odebrecht, el director de esta empresa constructora, confirmó la entrega de cerca de $500,000 para supuestamente financiar al partido de Keiko Fujimori, Fuerza Popular. Así que complicada Keiko en prisión, con muchos de sus también allegados y funcionarios cercanos, y complicado su padre, ¿no? Con aquel indulto, más allá de la manito que intentan darle desde el Congreso peruano. Sí, y el padre de Keiko Fujimori también habló de la condena de su hija, de Keiko Fujimori, y expresó su dolor por la detención preliminar que cumple Keiko e invocó a las autoridades a que continúen con las investigaciones, pero respetando la presunción de inocencia. Escuchamos al dictador Alberto Fujimori. No he sentido dolor más grande en toda mi vida que ver a mi hija siendo detenida y llevada a prisión. Ella siempre ha colaborado con la justicia. No existe ninguna razón para que la alejen de mis nietas de esta manera. Que los responsables continúen con todas las investigaciones, pero respetando su presunción de inocencia. Solo les pido un debido proceso. El abucheo de la hinchada de Al Sur del Río Bravo para Fujimori, que pareciera estar bastante bien de su salud mental, por lo menos de lo que venía acusando estos últimos años para no ser condenado, de que estaba bastante ya senil. Bueno, ahí en el audio se lo escucha dentro de todo leyendo bien. Sí, sí, la verdad que no la voz por lo menos no muestra signos de debilitamiento en la salud. Vamos a seguir pendientes de lo que pasa en Perú, porque este miércoles va a haber una gran movilización popular contra la corrupción, y mientras también avanza la previa a lo que va a ser ese referendo para reformar una reforma política y judicial en el Perú el 9 de diciembre. Así que muy pendientes, que se va a poner cada vez más picante la realidad peruana. Se va el tercer bloque de Al Sur del Río Bravo. Nos queda uno nomás, media horita para las noticias, la cultura y las raíces de nuestra América. Lucio. Vamos a escuchar a una banda conocida en la República Argentina. Y sobre todo también en el Uruguay, de donde son oriundos los 4P, los 4 pesos de propina, que vienen seguido para estos lados. Es una banda que nos gusta mucho y que también son bastante del palo, así que como siempre o cada tanto escuchamos a los 4 pesos de propina con Latino. Si te vas para afuera ya no sos colombiano, mexicano, uruguayo, argentino, sos latino, no más de los tantos que estando acá se ocupan de diferenciarte bien del bolita, el paraguas de chileno, huevón. Te vendo, me compras, y ojo el tono que usas para hablar de mi gobierno, que es peor que el tuyo, pero igual lo respetas, porque si no me ofendo y te quiero matar. Yo te quiero matar, yo te quiero matar. Si te veo en la frontera, yo te quiero matar. Sería pájaro, y yo quería al pájaro. Continuamos al sur del Río Bravo. Último bloque de Al Sur del Río Bravo. Se nota la ausencia de Lupita en el estudio de Radionauta, pero por suerte llega nuestro columnista de cultura para llenar este vacío que teníamos. Así es, estamos con Saudachis de Lupita, así que le mandamos un abrazo lo más fuerte, lo más grande. lo más amoroso que se pueda a nuestra latinoamericanóloga. Y como decías, Lucio, llegó la hora de las calles. Llegó la hora de las calles, pues. ¡Cultura popular! Llegó la hora de las calles. ¡Cultura popular! Tierra de artesanos, Paraguay te canto en esta canción. Con arpa y guitarra, mi patria querida, la voz más sentida de mi corazón. Aregua le canto a tu alfarería, San Miguel me abriga tu poncho xará. Pita, yo te quiero por tu cambusí, por tu ñandutí, por tu artesanía, Paraguay te quiero, por tu noble pueblo de gran corazón, donde el artesano. Ajá, arrancamos con una cortinita guaraní. ¿Cómo le va, Juancito? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Qué tal, Lucio, Jera, Agus? ¿Cómo va? Bien, acá también llego y ya estoy extrañando a Lupita un poco. Se nota que falta algo, ¿no? Sí. O alguien. Pero bueno, vamos a hacer lo posible para suplir el espacio, remando, el vacío. La estamos remando a como se puede, así que nos vamos para la columna de cultura. Juancito, ¿por qué esa cortina paraguaya? Bien, escuchamos ese aire de chamamé, ¿no? Que se llama El canto al artesano, de Ani y Javier, que son dos compositores, cantautores de Asunción. Un canto que le canta justamente a otras formas del trabajo y tiene que ver con lo que hoy vamos a estar hablando un poco, que venimos desarrollando de la cultura pasada, ¿no? Eso es lo que llamamos como la cultura del trabajo, las particularidades que adquirían espacios laborales y determinados modos de producción asociados a la cultura norteamericana. Es así, esta canción es un canto al artesano, ¿no? Y reivindica un poco esos otros modos, digamos, esos otros espacios que se reproducen a lo largo y a lo ancho de todo el continente. En este caso le canta a la artesanía guaraní, ¿no? Pensemos que sobre todo está hecho para, bueno, una ocasión particular que tiene que ver con las artesanías de barro y de cerámica. En Ajá. La zona de Areguá hay mucho de artesanía de barro y de cerámica, ¿sí? Y este canto nos va a ayudar entonces para retomar. La idea entonces de volver a la cultura del trabajo, un poco para hablar de estas formas de producción artesanal. Y después lo vamos a llevar hacia un cruce muy particular que se da en nuestra América entre trabajo y religiosidad, o entre trabajo y religión. En este primer punto quisiera también entrar en otro ejemplo, ¿no? Para ver un poco, bueno, traer a mención la voz de aquellos artesanos que día a día trabajan. Y quería arrancar escuchando a uno de los canteros de Morelia, que es una ciudad de México, ¿sí? Me llegó un audio que escuché y me llamó mucho la atención de cómo a partir del trabajo artesanal se reivindica una idea de oficio en términos de patrimonio cultural. Y me parece que es muy, muy paradigmático para pensar este tipo de producciones en el continente. El oficio como patrimonio cultural. Sí, exacto. Ajá. Vamos a escuchar ahora este ejemplo, que es de uno de los canteros de Morelia, una ciudad de México, ¿sí? Soy hijo de un cantero, o sea, mi padre era cantero, mi abuelo igualmente lo era, y tengo entendido que mi bisabuelo también. Puede decir que yo heredé ese oficio. Al oficio de nosotros lo que realmente nos mantiene es la construcción, columnas, repisas, fuentes, infinidad de cosas. La cantera es un material natural que se lleva amigablemente con la madera, con el barro, con la mayoría de los materiales. Nosotros podemos manejar piezas pues chicas, relativamente de 50 kilos, de 100 kilos, hasta de 200 o 300 kilos con la ayuda de otro compañero. Como se sabe, la ciudad fue edificada en la época de la colonia. La cantera pues, es el yacimiento, el lugar donde se extrae el material. Y esta cantera pues, se localizó en las cercanías de donde se estaba construyendo la ciudad. El edificio aquí en la ciudad de Morelia está en vías de desaparecer. La ciudad fue hecha hace 500 años, fue hecha a mano totalmente. Entonces, si se pretende que siga teniendo la misma calidad, la misma apariencia, debe de ser hecha por las manos de los artesanos. Nosotros hemos pedido que el oficio como tal esté dentro del patrimonio cultural. Bien, ahí escuchábamos al artesano Antonio Leonque, que trabaja en una cantería de Morelia, ¿no? Y nos hablaba un poco de la construcción de la ciudad de Morelia en Michoacán. Y yo lo pensaba en vínculo también a varias de las ciudades latinoamericanas, ¿no? Que están construidas sobre el trabajo artesanal en la piedra, sobre todo, ¿no? Como mismo menciona Antonio, ciudades que tienen un origen en la época de la colonia, ¿no? Pensando en Arequipa, por ejemplo, en Perú, que le dicen Arequipa la Blanca, o en la ciudad de Oro Preto, en Minas Gerais, ¿no? Que tiene toda esa tradición y esas, bueno, muchas iglesias también, ¿no? Construidas en base a la piedra. Y me interesaba esto de... Quizás no es tan conocido, ¿no? El oficio del cantero. Hoy por hoy quizás perdió un poco de conocimiento y de visibilización, ¿no? En la región. Sí, eso es lo que reclama justamente Antonio, ¿no? O sea, la revalorización de este tipo de trabajos en términos de entender los oficios como un patrimonio cultural, ¿no? Porque tienen que ver justamente con la construcción misma de la ciudad. Uh-huh. Y encontramos mucho de este que podemos llamar el trabajo artesanal en términos de construcción de los espacios públicos. ¿Sí? Si pensamos también en todo lo que es la rama de la carpintería, ¿sí? O la cerámica, como mencionábamos hoy, antes en día, bueno, en Paraguay, en México, son varios los lugares donde se produce, ¿sí? Este reclamo me parece interesante porque en términos de patrimonio cultural es un reclamo cultural, pero también es un reclamo político, ¿no? De presencia de este tipo de trabajos, ¿sí? Y de reivindicación. Y una cuestión que me llamaba mucho la atención era que tanto el canto de al artesano que escuchábamos hoy de Ani Javier en su videoclip, digamos, aparecen figuras talladas en piedra y figuras talladas en madera. En el caso de Paraguay, las figuras son las figuras de las ruinas jesuíticas, ¿sí? Y en el caso de Michoacán son justamente la ciudad de Morelia. Y aparecen figuras religiosas, ¿no? En ese trabajo artesanal. Entonces, eso nos lleva un poco a la segunda cuestión que quería plantear, que es ese vínculo que aparece entre la cultura del trabajo y el mundo de la religiosidad, ¿sí? Un mundo que ya hemos tocado en otras columnas, ¿sí? Y que me parece como interesante para repensarla en términos de reivindicaciones y de espacios de lucha por los derechos laborales, ¿no? Que era lo que estuvimos charlando sobre todo la columna pasada. ¿Cómo entra la religiosidad en estos tópicos que ya estamos cruzando, ¿no? Trabajo, patrimonio cultural y cómo entra ahí la religiosidad popular. Mira, justo estos días vi circular un meme ahí en Facebook, en las redes sociales. No será una fake news de Bolsonaro, ¿no? No, no era. Un meme muy irónico que tenía una primera parte. ¿Vieron ese meme que lo hacen con el rapero que dice que pone cara de no me gusta? Sí, con Drake. Con Drake, exacto. Que pone cara de no me gusta en una primera cuadro. Viñeta, cuadro. Y en la segunda está como aceptándolo. En la primera la frase decía, hacer marcha por desempleo. Estaba Drake diciendo que no me gusta. Y en la segunda viñeta decía, peregrinar para pedirle empleo a Diosito. Y estaba ahí poniendo el que me gusta. ¿Sí? Y me llamó la atención eso, o sea, cómo de alguna manera por medio de la parodia en este meme se criticaba, digamos, una inacción política en términos de lucha social y de marcha que nosotros tuvimos viendo la columna pasada, ¿no? Que estaba muy efervescente en nuestros días en varios puntos del continente. Eso se lo despegaba totalmente de la cuestión de la religiosidad, digamos, o de tener el credo por un dios. Uh-huh. Y de que eso tenga que ver con, de alguna manera, reivindicar los derechos laborales, ¿no? Me pasó que lo discutí con varias personas, este meme, ¿no? Y un poco la pregunta es, bueno, o sea, nosotros como latinoamericanos y latinoamericanas no nos podemos como correr, me parece, si queremos hablar de culturas populares justamente, del amplio aspecto que implica la religiosidad popular, ¿no? La multiplicidad de credos y demás. Que es distinto de hablar de las instituciones católicas, ¿no? De las instituciones religiosas. También por lo que mencionabas, Lucio, o sea, el caso este de Bolsonaro, digamos, hay bancadas evangelistas muy fuertes, digo, es algo que está intrincado con la política, que está intrincado con lo cultural. Y cada vez más. Exacto, y que en este caso vemos con el trabajo, por ejemplo. Es así que me parece que en términos laborales tenemos que resaltar esa idea de que la religiosidad popular es un pilar importante en el día a día del trabajador, digamos, en el día a día. Y no es una cuestión desvinculada con el reclamo por los derechos laborales. La religiosidad popular y la institucional también, ¿no? Digo, también reconocerlo, que está muy, muy intrincada también en la idiosincrasia de muchas latinoamericanas y latinoamericanos. Sí, sí, sí. Yo pensaba, bueno, acá en las columnas hemos charlado de los santuarios a Gauchito Gil, los santuarios a los santos populares, pero también la presencia, por ejemplo, de las vírgenes de Guadalupe o de determinadas vírgenes en los espacios de los mercados, por ejemplo, ¿no? Eso es una constante que se da, digamos, en toda América Latina en términos de el espacio público bendecido, digamos, y mucho en relación con la cotidianidad, ¿no? De pedirle mejor trabajo, de pedirle... Pero eso no es... yo creo que acompaña el reclamo por el derecho laboral. Y hay uno por ahí simbólico, ¿no? Sobre todo en estas tierras en torno a esta cuestión de la religiosidad y el reclamo por el trabajo, ¿no? Sí, exacto. Y el hito este que vamos a traer un poco acá para ir redondeando la columna tiene que ver con las marchas que se hacen los 7 de agosto acá en Argentina, que es la marcha por paz, pan y trabajo. ¿No? El día de San Cayetano. Exacto, el día de San Cayetano, ¿sí? Que tienen un hito que fue el 30 de marzo de 1982, que hubo una marcha por paz, pan y trabajo, ¿no? Que dicen que fue la marcha más grande en periodo de la dictadura. Sí, contra la dictadura. Sí, exacto. Pero que ahora se hacen justamente el 7 de agosto en reivindicación a este santo San Cayetano, del cual estamos escuchando el tema este que suena atrás, ¿sí? un tema de Peteco Carabajal que se llama San Cayetano. Y ahora vamos a escuchar un testimonio de Gastón Jarispe, que fue uno de los presentes el último 7 de agosto en estas marchas por a pedido de paz, pan y trabajo a San Cayetano. Bueno, es una jornada como todos los años, como los 7 de agosto de los últimos años venimos haciendo, que tiene que ver con reclamar por pan, paz y trabajo. Hoy es un día donde los que son creyentes tienen en este patrono de la familia, del trabajo y del pan y del trabajo la esperanza de que se vuelva a tener, primero, un ingreso digno en la familia, segundo, la posibilidad de alimentarse correctamente. Aquí en la Argentina están habiendo ya muchas familias con problemas alimentarios. Estamos en el marco de una emergencia alimentaria, por eso es una de las leyes que nosotros reclamamos. Estamos en el marco de una emergencia del sector del empleo. Hoy las centrales sindicales, junto a los movimientos sociales, luchamos para no perder los puestos de trabajo. Y fundamentalmente la Argentina hoy, monitoreada y además de monitoreada, gobernada por el Fondo Monetario Internacional, no tiene expectativas. La sociedad ha perdido la expectativa en este programa económico y quizás también en el gobierno. Por eso Bien, ahí escuchamos a Gastón Harispe, uno de los presentes en la última de las marchas muy multitudinarias, en pedido de paz, pan y trabajo para San Cayetano, que se hizo el último 7 de agosto en Argentina. Se marchó de Liniers a Plaza de Mayo. Y ahora escuchábamos este tema de Peteco Carabajal, que se llama justamente San Cayetano, que me llamaba la atención porque me parece que es un hito en términos de esto de cómo se configura reclamos políticos con religiosidades en términos también culturales, ¿no? Por ejemplo, la letra del tema dice: tímidamente los hombres, llevando sombrero en mano, se inclinan mordiendo un ruego, llegando al viejo santuario. San Cayetano, te pido que tenga pan y trabajo. No nos dejes sin tu ayuda, bendito San Cayetano. El que debe responder no ha de ser San Cayetano. Los que deben responder están mirando a otro lado, ¿no? El tema este de Peteco configura muy bien ese doble sentido que funciona simultáneamente, digamos, en justamente las capas que hacen a lo popular y que de ninguna manera se pueden despreciar, digamos, o se pueden hacer a un lado, como planteábamos hoy con lo del meme, ¿no? Lo de la parodia. Sí, que también apunta, bueno, ahí a que no solo hay que rezar, no basta con rezar, como decía Ali Primera, sino que, bueno, también hay que reclamarle a los responsables, ¿no?, de la falta de trabajo. Sí, sí, es así, tal cual. Pero también es interesante ver que el rezo en sí es una práctica, ¿no? Es una agencia que algo está produciendo, ¿sí? Porque muchas veces se tiende a hacer, no hacen nada, se fueron a rezar. Bueno, ahí hay una acción que es cultural y que tiene que ver con la agencia de determinados sujetos en reclamo de algo. Y en las calles, ¿no? Digamos. Exacto. Por fuera de los ámbitos eclesiásticos institucionales. Sí, mismo, o sea, la peregrinación, digamos, llevada a manifestación pública, ¿no? Sí, sí, sí. Bien, bueno, para cerrar simplemente nos vamos a ir escuchando un pequeño audio y después ya, que es justamente sobre la marcha de San Cayetano que salió en FM Riachuelo, en este caso del 2006, que menciona toma algunos testimonios de esa marcha. Pero para ponerle un poco más de condimento y de color. Los movimientos populares tienen un rol esencial, no solo exigiendo y reclamando, sino fundamentalmente creando. Ustedes son poetas sociales. No voy a vivir llorando por lo que no he sido. No voy a vivir llorando por lo que no he sido. Yo quiero ser lo que es mío, yo quiero vivir riendo. Y voy a seguir latiendo en la sangre de lo que escribo. Excelente, Juancito. ¿Cómo ahí entrecruza distintos tópicos? Nos lleva por la cultura popular, nos lleva por la religiosidad, nos lleva por la cultura del trabajo, nos lleva por el patrimonio cultural de nuestros pueblos. Todo en una misma cosa. Todo en uno, todo en uno. Excelente, Juancito, muchas gracias. Bueno, de nada, por favor. Una mezclita, sí, muy propia de lo latinoamericano, ¿no? Así se es. Mezcla todo. Así es, y vamos cerrando este segmento cultural literario con las ya clásicas y nostrodécimas. Y hacemos una mezcla también. Ajá, desde el otro lado de la cordillera. Y nostrodécimas especiales hoy, porque tenemos una y nostrodécima bastante peculiar. Dedicada a nuestra latinoamericanóloga Lupita, que hoy no. Pero además venir de eso. Y hay más también. Además hay más. Hay un plus. Hay un plus hoy. Bueno, llegan las inostrodécimas desde Chile y nuestro Zac Nicolás y su clásica sección, en esta vez en voz de Lucio. Con un fundamento conocido en la obra poética que se conoce como El cuerpo repartido, la inostrodécima del día de hoy dice, dedicada a Lupita: repartida, omnipresente, diría que está Lupita, huelgueando en Costa Rica, defendiendo el continente. En Argentina es consciente de que abunda la corrupción. En Chile ve la opresión y en México tanta muerte. Es bueno, tenemos suerte de que siga en acción. Un elogio en décima, Lupita, ¿y hay más? Y hay más. Como América Latina, ella está con sus hermanas, con las madres mexicanas, con las abuelas argentinas, con chilenas que caminan en Brasil con libertad, con peruanas que en verdad son hoy en día más conscientes. Lupita está con su gente, hermanas en lealtad. Debe estar emocionada. Lupita debe estar emocionada, escuchando sí. Donde sea que esté, de en el continente, en la patria y la matria grande. Y hay una más. Merecidos elogios para por nuestra supuesto. Latinoamericanóloga que llegan desde Chile. Siempre es poco para Lupita, cualquier tipo de elogio. Última y nostrodécima, en este caso referida a... Que no es y nostrodécima, debería ser Francisca décima. Porque ajá, la compañera y nuestro sac Francisca nos envía una décima especial. Ah, bueno, sumamos decimóloga. Así es, y una oyente también, así que le mandamos un saludo muy grande. Francisca nos envía una décima que dice: más los hombres permanecen desde su puesto luchando, en su estudio proyectando las noticias que acontecen. Un aplauso se merece este gran equipo humano que no bajará los brazos, no se rendirá jamás, pues su orgullo es y será ser latinoamericano. Muy bien, vamos, Francisca. Impresionante el debut de Francisca en sus décimas acá. Nos emociona. Nos emociona y les mandamos un abrazo enorme a Francisca y a Nicolás desde Chile y a todas las oyentas y oyentes que se suman cada día al sur del Río Bravo en distintas lares de nuestra América. Y lamentablemente a esta hora nos toca decir que, como todo arranca, todo tiene su continuación, todo tiene su desarrollo, pero lamentablemente todo tiene su final. Nada dura para siempre. Usted puede. Tenemos que recordar. Ayúdeme, Lucio. Cante, que le sale bien. No existe eternidad. No existe eternidad. Este programa va llegando a su fin. Y por eso se vienen la ronda de despidos. Nuestro columnista estrella de Cultura Popular, Juancito, muchas gracias por la magia. Bueno, un gusto estar acá y poder compartir un poquito más de estas culturas y de este programa que sigue creciendo, ¿no? Martes a martes, día a día, avanzamos. Así es. El hombre que hace posible todo esto, el hombre orquesta, el jugador de toda la cancha, el Agus en la operación técnica. Muy amable, compañero. Suerte. La semana que viene. Está muy bien. Así será. Bueno, don Lucio, el guachín, el cabro chico, el botija, el chamo, el chavo de al sur del Río Bravo. Zafamos, a pesar de la ausencia de Lupita, la pudimos llevar adelante. Sí, yo creo que exitosamente. Ajá. Un gran programa, nos reencontraremos el próximo martes, entonces, que será el programa previo a las elecciones en Brasil. Así es, la última previa. La última de la última. Jornada fundamental para nuestra América. Esto fue Al Sur del Río Bravo, noticias, cultura y raíces de nuestra América. Todo esto, en realidad, es una excusa para sentipensarnos latino caribeñamente y extrañar a Lupita latino caribeñamente. Echa pa'lante, mamá.